El modelo copyleft, a mi modo de ver, está propugnando una solución que afecta a los derechos de los autores. Y eso me parece que lo que nos cierra en el esquema. Pero mirándolo al copyleft desde un concepto más social y más quizás filosófico, podríamos decir que copyleft es el nombre que se autoda un movimiento que defiende la cultura libre. El copyleft es esta otra opción donde se protege la propiedad intelectual, si se quiere seguir llamándola, pero se otorgan libertades para que la persona que recibe ese material, esa creación, la pueda compartir y distribuir libremente, de forma que se pueda expandir con mayor facilidad. La idea del acceso universal a la investigación, educación y la cultura es posible gracias al acceso a Internet, pero nuestros sistemas legales y sociales no siempre permiten que esa idea se realice. Copyright fue creado largo tiempo antes que Internet y puede complicar la toma de medidas legales sobre acciones que nosotros tenemos incorporadas de la red: copiar, pegar, editar las fuentes y postear en la web. Las cláusulas fundamentales del copyright exigen tener un permiso de autorización, ya seas un artista, un profesor, un científico o simplemente un usuario. Para alcanzar la visión de un universo de acceso libre, alguien tenía que proveer una infraestructura estandarizada, que sea gratis, pública y que logre crear un balance entre la realidad de Internet y la realidad de las leyes de copyright. Esta tarea está siendo llevada a cabo por la organización no gubernamental Creative Commons, fundada por Lawrence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho. Aunque originariamente fueron redactadas en inglés, las licencias han sido adaptadas a varias legislaciones en otros países del mundo. Existen varios países de habla hispana que han estado involucrados en este proceso: España, Chile, Guatemala, Argentina, México, Perú, Colombia, Puerto Rico y Ecuador ya tienen las licencias traducidas y en funcionamiento, en tanto que Venezuela se encuentra en proceso de traducción e implementación de las mismas. Brasil también tiene las licencias traducidas y adaptadas a su legislación. Argentina cuenta con un movimiento de bandas independientes aún incipiente y que no han alcanzado la notoriedad que lograron sus pares y predecesores estadounidenses e ingleses, pero cada vez más y más logran explotar esta manera de producción y autogestión. Los copyrights fueron la solución a los problemas suscitados con la invención de la imprenta y la aparición del Estatuto de Anne, primer antecedente de protección a la propiedad intelectual. Internet reconfiguró el mapa y nuevas formas de legislación son necesarias para adaptarse a los cambios. La cultura es dialógica, se construye sobre el pasado y el ejemplo de Soda Stereo y Hello es uno de tantos que lo demuestran. Internet se volvió el emblema del dominio público y el espacio de una guerra entre quienes intentan controlarlo y quienes buscan liberarlo, para que la cultura continúe su desarrollo. Este mismo debate también tiene su correlato en Argentina. El canon digital fue un intento claro de una de las partes para establecer un control sobre el problema de Internet, defendido por algunos artistas establecidos y enfrentado por otros. Hay dos problemáticas que se ponen de relieve. Por un lado, la brecha digital y la posibilidad de acceso a la tecnología que se ve limitada para algunos sectores de la población que se ven menos favorecidos. Por el otro, la necesidad de llenar un vacío legal existente en el país respecto a la tecnología. Con la Ley de Medios y Servicios Audiovisuales se lograron ciertos avances, con la incorporación de los Creative Commons también. Este debate está aún inconcluso en el mundo, pero como bien dijo Beatriz Busaniche, somos un país soberano y no tenemos por qué regularnos con las legislaciones de la Unión Europea o Estados Unidos. Hay que entender que no es solo un debate en torno a la propiedad, es un nuevo mundo tomando forma y que debe cambiar de piel, puesto que el anterior le ajusta en varias partes. Copyleft, autores. Copyleft, autores. Modelo copyleft está propugnando una solución a los derechos de los autores.